de algunos de nuestros grandes deportistas en lo que significa el olimpismo. Entonces, sí, bueno, pues ahí la verdad es que hay mucha esperanza de medalla para la representación española. Hasta ahora ya le ha ido muy bien en fútbol, por ejemplo. Sí, hombre, ayer se sobrepuso. Japón es una potencia en fútbol femenino. Y masculino también. Recordemos que venció a Paraguay 5-0. Sí. Y la selección masculina, estamos hablando, ya venció a Paraguay. Bueno, pues felicitaciones entonces a Japón. Bueno, pero en el caso ellos son más fuertes en fútbol femenino. Que también las representantes españolas, recordemos, primer año que están compitiendo, pero son las actuales campeonas del mundo. Sí, no, la representación es muy fuerte. Y cayó Colombia ante las anfitrionas Francia. En el primer tiempo iban perdiendo 3-0 las colombianas, y que son subcampeonas latinoamericanas, subcampeonas de la Copa América, ¿no? Bueno, Colombia es subcampeón, tanto en femenino como masculino. Sí. Así es. El caso es que están representando a el continente americano, y ayer iban perdiendo 3-0, terminaron perdiendo 3-2, maquillando más o menos el resultado, pero hay que tener en cuenta que Francia también es la favorita para alzarse con la medalla de oro junto con España. Ya, justamente, a ver, pero en el apartado masculino, Francia ya ha dado la talla, venció 3-0 a Estados Unidos, que también es siempre Estados Unidos en las Olimpiadas, es como su evento más importante, siempre tratan de tener el medallero más amplio, y perder en fútbol ha sido uno de los primeros golpes fuertes que han tenido. Recordemos que las Olimpiadas, hay personas que no entienden por qué hay disciplinas que han iniciado ya hace 2 días. Sí, es importante explicarlo. Todas las Olimpiadas, todos los eventos tienen que terminar sí o sí antes del evento de clausura, que es el próximo 16 de agosto. Entonces, claro, hay distintas disciplinas, como puede ser el caso de estos deportes, en los que se tienen que jugar hasta 6 partidos. Estamos hablando de deportes como lo que es el fútbol, tanto masculino como femenino, el balonmano, el tiro con arco, al igual que distintas partes de tiro olímpico, en las cuales, para poder llegar a la fecha y culminar junto con todas las demás disciplinas, tienen que empezar un poco antes, pues necesitan de más jornadas. Y por supuesto, esto lo he hablado el otro día, de que creo que el fútbol olímpico es una de las disciplinas más exigentes, si lo piensas, Jorge, porque son partidos cada 2 días para las selecciones. Es distinto a lo que puede ser un mundial de fútbol, a lo que puede ser un torneo como la Eurocopa o la Copa América, porque estás enfrentando a selecciones que, si bien son jóvenes, pues el detalle de los Juegos Olímpicos es que son las selecciones sub-23 de los países. Se tienen que enfrentar cada 2 días para poder completar las 6 jornadas si llegan a pasar de la fase de grupos y pasan a lo que son cuartos, semifinales y la final. Los Juegos Olímpicos. Bueno, el presidente de Colombia se ha hecho notar en el acompañamiento que está haciendo la delegación colombiana, porque ayer en un medio público comparó a los deportistas con la primera línea, que recordemos fueron aquellos, en su mayoría jóvenes, pero luego uno encontraba gente de 50, 40 años. Entonces hacían llamar a jóvenes que enfrentaron a la policía, atacaron al comercio, asesinaron personas. Muy polémicos esos señores de la primera línea, y que además sirvieron de agitación, de presión durante el paro nacional que alentaba el entonces candidato Gustavo Petro, incluso era precandidato. Bueno, el caso es que parece que le está devolviendo el favor, pero los compara con los deportistas, o por lo menos se refiere a ellos como la primera línea. Y ha dicho además que el deporte olímpico no es profesional, la disciplina es deportiva. Qué disparate el que está diciendo este señor, ¿no? Es increíble, cada vez que abre la boca para referirse al deporte, genera un lío, da la sensación de que no sabe lo que dice. Sería mejor que se quedara callado Gustavo Petro, por Dios. Por Dios, sería mejor que se quedara callado, porque no para de embarrarla. Recordemos que tiene en su historial como presidente de Colombia el hecho de haber perdido la sede de los Juegos Panamericanos, que recordemos hacen parte de el proceso olímpico. Y por otra parte, también en otros aspectos ha sido polémico en Colombia, ¿no? Ha cuestionado a los mismos deportistas que se alojan en hoteles 5 estrellas. Recordemos que es un hombre de estos comunistas, socialistas, de la línea del castrochavismo, ¿no? Que viven cuestionando en todo momento el capitalismo, mientras ellos despilfarran el dinero público. El dinero público. Viven como ricos. Qué triste. Bueno, dejamos a un lado el capítulo de los Juegos Olímpicos. Vamos rematando también la semana con un comentario que tiene que ver con inmigración. Hombre, esta semana se votaba la reforma de la ley de extranjería, pero no pasó porque el Partido Popular la rechazó y también algunas formaciones, como el caso de Junts, Esquerra Republicana, en fin, no le alcanzó al Partido Socialista para sacar adelante en la reforma de la ley de extranjería, que estaba motivada sobre todo por el reparto de menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias y que agotan ya su capacidad en un 150%. Pues no se logró, una pena. Y desde luego yo me pregunto, ¿cuál es el plan B del gobierno para este caso? ¿Qué va a pasar con los menores? Desde entonces se ha quedado en silencio, no ha dicho nada. ¿Cuál es el plan B, Pedro Sánchez? Tras fallar, tras no aprobarse la reforma de la ley de extranjería, que luego sí que tenía algunos temas muy interesantes, más allá del reparto de menores. Es una pena que no se haya aprobado. Y bueno, finalizamos este repaso del monólogo de actualidad en el Café Mañanero con el calendario. Carlos Angulo, vamos a repasar entonces qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy. En este 26 de julio estamos cerrando la semana, hoy es viernes y hoy, Jorge, es el Día del Abuelo, el Día de los Abuelos, justamente como se conmemora el Día del Niño, se conmemora el Día del Padre, se conmemora el Día de la Madre, hoy es el Día de los Abuelos, el 26 de julio, de igual forma que hoy es el Día de los Ingenieros Informáticos, esta rama de la ingeniería que ha sido tan popular en los últimos años, en especial con todo, desde la pandemia, creo que han encontrado su nuevo nicho, todo lo que es el tema de la programación, lo que es los primeros que popularizaron el famoso home office, poder sí. trabajar desde casa cómodamente. El 26 de julio es el Día del Ingeniero en Sistema, el Día del Abuelo, y también hay un cumpleaños muy importante en el mundo de la música, y es que entre los aniversarios del día tenemos que el día de hoy está cumpliendo años el líder de los Rolling Stones. ¡Hombre! Una de las figuras más importantes en la historia del rock and roll, y se trata del legendario Mick Jagger. El cantante británico está de cumpleaños el día de hoy, celebrando nada más y nada menos que 81 años de edad, y se le ha visto ya en redes sociales de manera muy vivaz. Recordemos que quien fuese una de las figuras más polémicas y, por supuesto, que representaba lo que era el espíritu del rock and roll, en los últimos años ha tenido un estilo de vida completamente volcado hacia lo saludable. Para poder mantener justamente la gran calidad física que mantiene, tiene un régimen estricto de ejercicios, de estiramiento, de yoga, al igual que una dieta especializada para poder mantener un ritmo de vida que le permita poder seguir presentándose, pues como bien él ha declarado en más de una ocasión, hasta el momento en el que ya no pueda caminar, los Rolling Stones van a seguir presentándose en estadios. Qué bien, hombre. Entonces, a este señor perfectamente, Carlos, lo podemos felicitar. Bueno, en el caso de los ingenieros abuelos, felicitarlos por partida doble. Claro, ¿no? Oye, si hay sí. un ingeniero informático que sea abuelo además. Pero yo no sé si... O hay que sacarlo a cenar. Sí, Mick Jagger es ingeniero. En ese caso, perfectamente se le podría felicitar de... por partida triple, ¿no? Claro. Sí. Porque lo de abuelo lo tiene. Abuelo, sí, efectivamente, lo tiene. 82 años. Pero 81. Tengo entendido que él fue padre hace poco, ¿no? Sí. De hecho, ha sido de esta última rama. En los últimos años hemos visto cada vez noticias de cómo justamente... actores de la talla de Robert De Niro o Al Pacino, que ya están octogenarios, tienen hijos a esta edad. El video que se hizo viral hace unos años, bueno, hace poco, es Mick Jagger tiene un niño de 7 años. Sí. Él tiene un niño de 7 años que se ha hecho viral hace un poco, pues se compartió un video en el cual se puede ver al niño imitando los famosos pasos de baile de su padre. Mick Jagger es padre de 8 hijos. El más reciente, el más joven de todos, tiene apenas 7 años. Felicidades para Mick Jagger. De verdad, mil gracias. Un referente de la música internacional. El Café Mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde, Iqualo, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, haga la solicitud de la cuenta y empieza a disfrutar de todo un mundo de servicios.

corazón pendejo que un día dijo yo te quiero, y sin hacerme daño maldiciendo mis palabras. Me sabe más amargo el no saber si tú me amabas. Con duda y veneno me muero, me entierro. Gente que te mira con indiferencia. Qué tristeza, demencia que me arropa y me encadena con tu ausencia. Llegar a casa y no gozarme aquello que me impone tu presencia. Otoño fuerte y largo que no suelta de momento mi cabeza. Una etapa de alegría, el cerebro viaja por encima de Valencia. Bacano, cosas que hacen parte del pasado. Así lo fui gozando y así se fue volando. No lloraré. Tiempo, sobre todo si me enclavo en tu presencia voy alucinando. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernando. Efímero momento engavetado en mi pasado. Tranquilo, sin alma, nadando por la duda de saber si te hago falta. No sabría si llamarlo enamorarse o anularse. El sosiego, el equilibrio no me oyen, van distante. Parece sofocarse, enloquecer en un instante. Viviendo un mundo tonto que no tiene fantasía. Un estado duro, golpe de la vida. Breve afecto interpretado como intenso oxitocina. Hago parte de una historia en doble vía y sin calle de retorno, gota a gota y poco a poco en un charco y sin fondo. No lloraré. El tormento es mi tortura. Siento ser doctor inepto que hable y nunca te encuentra la cura. Rodando por la calle el corazón encontraré, predicando aquella historia, encarrilando la esperanza que algún día te olvidaré. Lloraré. Estamos escuchando a Rance Lavata y David Patiño. Carlos Angulo, siempre que hablamos de Rance Lavata, es alguien muy cercano, ¿no? Alguien que tiene la particularidad de ir por distintos géneros de la música urbana. Sin duda alguna, una persona bastante versátil en ese sentido, que ahora colabora con este tipo de, yo le llamaría como una balada urbana. ¿Tú qué piensas, Jorge? Puede ser, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que hablar prácticamente de una fusión. Ok, los géneros de fusión, que está bastante de moda. Los featuring ayudan mucho a los artistas nuevos, a los artistas emergentes, a dar a conocer entre otro tipo de público. También ayudan mucho en lo que es el tema hoy día de las redes sociales, que a la vez esta canción cuenta con un videoclip que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Rance Lavata, en el cual la gente puede ir a verlo, justamente la producción que ha sido una de las más comentadas en los últimos meses. Si hay alguien que también es una persona muy activa, es Rancel en sus propias redes sociales, siempre invitando a todas las personas a que puedan ver lo que ha sido el contenido que ha ido creando en los últimos años y que, por supuesto, como este tipo de tema, pueden disfrutarlo en particular en su canal de YouTube y también tengo entendido que en Spotify. Bueno, pues hoy tenemos en nuestros estudios a David Patiño. David Patiño nos trae una canción, viene a hablarnos de su carrera artística, viene a compartir con nosotros lo que viene haciendo en el mundo de la música. Pero antes, vamos a escuchar lo más reciente que tiene en el mercado. A propósito de colaboraciones. Cuesta entender por qué en este túnel me encuentro. Pierdo parte de mi historia, es lo que estamos escuchando, David Patiño, con la colaboración de Ransel Lavata. Bueno, la verdad es que trae muchos colaboradores en este tema. Además está también Raquel Lamp y Corina Lam. Sí. Carlos Angulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día. David Patiño, quien es nativo de Palma de Mallorca, de familia extremeña, es una persona apasionada por la música que lleva involucrado en distintos proyectos musicales desde hace ya un tiempo. Ha tenido distintas experiencias en programas de realities aquí en España, como puede ser Factor X, al igual que más recientemente en lo que fue la producción del Benidorm Fest del 2024. Así que estamos hablando de una persona que está muy involucrado con tanto la parte interna de la producción, al igual que ahorita está intentando crecer en lo que es el ámbito musical. Actualmente cuenta con 3 singles inéditos publicados en las principales plataformas de streaming. Estas canciones descubren una parte suya más personal y especial, y que también involucra lo que estamos hablando, la variedad de estilos, que es algo muy importante en los artistas de hoy día. Damos la bienvenida, sí, a David Patiño. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien. Bueno, de salud un poquito regular, ya sabemos, los cambios de tiempo nos tienen lo que es el entretiempo te afecta un poco. Sí, a los cantantes es nuestro enemigo siempre. ¿Con la garganta qué piensas? ¿Es mejor el frío o el calor en las épocas de invierno o verano? ¿Qué es mejor? ¿El frío por el constipado, las alergias? Claro. Ya no sabes qué hacer. Al final, ¿cómo vives el verano? El verano bien, con mucho trabajo. Siempre. Ok, pero eso es bueno. Eso es bueno, que no falte. ¿Crees que la música es una parte esencial del verano? Sí. ¿A ti qué te gusta escuchar en verano? A mí me encanta escuchar, bueno, yo es que escucho todo tipo de música, desde pop internacional, urbano, reggaetón, pop. Y ahorita que estamos en verano, ¿eres de las personas que prefiere un poco más música más tranquila para, digamos, pasarla bien en la playa, relajarte? ¿O te gusta lo que es la fiesta, salir un poco, estar activo, música divertida, música para pasarla bien con amigos? Bueno, hay momentos para todo. Ok. Me gusta disfrutar de varios estilos musicales según el momento en el que me encuentre, pero es verdad que me gusta más la música tranquila para el invierno. Ok. Dejarlo ya, las depresiones, para el momento depresivo. Y para el verano, salir de discoteca. Para el verano, a desenvolverse y a disfrutar. Ok, muy bien. ¿Eres de estas personas que les gusta escuchar música en la playa con una bocina? No, yo soy más discretito, con unos auriculares. Ok, perfecto. Una persona, un artista decente. Estamos hablando de un cantante que no le gusta hacer sufrir a las demás personas. No. ¿Cómo ha sido tu paso por estos tipos de reality shows? ¿Qué sientes que te ha llevado desde la experiencia de haber estado, por ejemplo, en Factor X o en Gana con tu voz? Bueno, estos concursos la verdad que te enseñan mucho porque compites con otros artistas. Bueno, no me gusta decir competir, pero al final compites. Claro. Y aprendes mucho de todos ellos porque cada uno tiene un concepto de la música, un género, y vas cogiendo un poquito de cada uno. Empezaste muy jovencito en estos concursos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando fuiste el primero? 20 años. 20 es nada más. Sí, bueno, es que tengo algunos más. Claro, pero en ese momento sientes que te ayudó a crecer como artista, verla, compartir tu experiencia con otros. Sí. Y a conocer gente que se movía por el medio y que te dan consejos. Todo eso te ayuda mucho, claro. ¿Sientes que cuando vas a este tipo de concursos es mejor ir sin ningún tipo de experiencia previa, o que cuando ya tienes, digamos, un poco más de recorrido te ayuda a desenvolverte mejor? Creo que es mejor tener un mínimo recorrido, porque yo empecé con concursos que eran más regionales y nacionales, no eran tan televisivos. Entonces el escenario, haberlo tanteado un poco. Pero es mejor ir a la televisión un poquito virgen. Ok. Porque así lo disfrutas más. Vives la experiencia momento a momento. No perder esa ilusión, por así decirlo. Claro. Ahorita en el Benidorm Fest, ¿qué pudiste vivir? ¿Cómo fue? Fue todo muy improvisado, porque fue todo, necesitamos figuración, necesitamos coristas, fue todo como inesperado, pero fue una experiencia súper divertida ver artistas de primera línea, conocer gente también que se mueve por el medio, cantantes como tú, que también hacen otro tipo de proyectos y que de repente nos hemos encontrado ahí, fue maravilloso. ¿No crees que es como muy importante toda esta parte de que hay personas que más bien ven a una persona que trabaja como figurante o que trabaja como bailarín o como corista como un trabajo menor? Como que piensan que no ayuda mucho a tu carrera trabajar en este tipo de sector cuando tú lo que busques es ser el protagonista, cuando hay otras personas que piensan completamente lo contrario, que más bien ellos dicen que hay cantantes hoy día que empezaron siendo bailarines de otros cantantes y que más bien dicen que esa experiencia los ha ayudado a desenvolverse mejor y saber cómo trabajar en la industria. ¿Tú qué piensas? Yo creo que no hay trabajos menores ni mayores. Creo que todo te aporta, realmente. Ahora me ha tocado de corista. Si el día de mañana sigo luchando y puedo ser protagonista, lo seré. Y si no, todo ayuda y todo aporta. Y cantas desde primera línea como Beyoncé, que tengo entendido que fue corista de Alejandro Sanz. Sí, claro, claro. Y ahora ella es ganadora de, no sé, me lo voy a inventar, pero 20, 25 Grammys, no sé cuánto tendrá ya esta señora. Entonces, no hay proyectos grandes ni pequeños, hay momentos para todo. ¿Y tu experiencia con los artistas cómo ha sido? ¿Te han tratado, has recibido un buen trato, te ha hecho ilusión? Tipo, justamente, ¿a quién has conocido un poco allí o hemos tenido algún tipo de experiencia tal vez un poco distante? Bueno. Hay de todo. Hay de todo. Ok. Pero la experiencia más cercana que he tenido ha sido con Laura Pausini, que estuve en Factor X. Nada más. Nada más y nada menos, esta chica. Hablando de... De sí. Pueblo. Sí, claro, claro. No, la verdad que con ella muy bien. Es verdad que no tuvimos mucho tiempo de interactuar, porque el programa va todo muy rápido, pero... Ella siempre se ha visto como una persona muy cercana. Sí, sí, sí. O sea, lo que los vídeos que se viralizan de ella en redes sociales la muestran siempre es como esa ilusión de alguien muy genuino que cuando se emociona, se emociona. Cuando se molesta, se molesta. Y a veces es objeto de críticas, pero también es como que ella es muy genuina en todo momento. No es estos artistas prefabricados. No, ella es muy natural. Lo que le sale, lo suelta. No tiene filtro. Y además es muy cariñosa y... Recuerdo que el último día que estuve con ella, ella se acercó, me dio un abrazo, se despidió, me dio palabras de cariño al oído. Eso no lo hace cualquiera. Y hablemos ahora un poco de tu música, lo que son los singles. ¿Qué estamos preparados ahora con lo que estás presentando actualmente? Bueno, ahora mismo, que habéis escuchado las colaboraciones que he hecho con Rensel Lavata, que para mí es un amigo, es una bendición de chico, porque nos conocimos en el programa de Factor X, me cogió y me dijo, a ti te voy a ayudar yo y te voy a enseñar cómo funciona esto. Ok. Y para mí fue una bendición y... perdón. Y empecé haciendo colaboraciones con él y ahora estoy preparando mi proyecto personal. ¿De qué va tu proyecto personal? ¿Qué estamos presentando de David Patiño para el mundo? Bueno, todavía queda un poquito para presentarlo. Estos son singles, que es como vamos a ir entrando en el mercado poco a poco. Pero estoy preparando mi proyecto personal. Serán canciones de varios géneros y que sí son muy identificativos. Ok. ¿Son temas personales? Sí, que okay. Están escritos por mí. Ok, muy importante. Cantautor. Sí. Y bueno, es como suelo decir siempre, me gusta masticar las cosas y saborearlas y darle su tiempo para presentar el mejor contenido posible a mis oyentes. Mis besos, porque al final... Estamos escuchando Me extrañarás. Me extrañarás. Te arrepentirás. Sí, en algún momento escuchamos que David Patiño decía que le gustaba más la música romántica en verano. Es porque precisamente es lo que canta, ¿no? David, tenemos que hablar de esta canción. Hablemos, hablemos. Me extrañarás. ¿Qué transmites con esta canción? Esta canción... Bueno, cuando fue escrita por Rensel Lavata. Es verdad que cuando yo la recibí no sentí un feedback porque no había vivido esa historia. Pero casualmente me pasó. Y volví a escucharlo y le dije a Rensel... Esta es mía. Ahí conectaste. Sí, dije, esta es mía. Es la letra en el momento. Y habla de las relaciones que, bueno, pues que acaban por una de las partes, aquí sin previo aviso, ni nada, y rehacen su vida sin explicación. Y no tienen en cuenta tus emociones, no tienen en cuenta tus sentimientos, y rehacen su vida como si nada, no ha pasado nada, simplemente no existes y ya. Lo que es el famoso ghosting hoy día. Sí. Que te desaparecen de la vida. A modo resumen es ghosting. Claro. Pero más intenso. ¿Y qué respuesta has recibido por parte del público, tus seguidores, con esta canción? La respuesta ha sido maravillosa. Todo el mundo se ha volcado conmigo. Parecía que tenían ganas de que sacara algo en solitario. Y la verdad que la canción le está funcionando bastante bien en Spotify. Y bueno, yo desde aquí quiero dar las gracias a todos los oyentes que han querido darle apoyo a mi proyecto y que sé que están ahí esperando a más cositas. Hombre, Carlos, lo cierto es que hoy en día prácticamente extrañan este tipo de propuestas porque todo el mundo quiere subirse al tren de la música urbana, va como afanados, por de alguna forma arañar el éxito y de pronto olvidan de que esta ha sido la música que nos ha estado acompañando, yo qué sé, en las últimas 5 décadas, ¿no? Hacen falta las baladas. Las baladas, sí. Se extrañan. Sí. Yo recuerdo mucho, a ver, me suena mucho el estilo, voy a poner un tipo de ejemplo, pero quiero que tú aclares más, Ricky Martin. Uh-huh. Veo muy, muy... Carlos, permíteme algo. Debo decirle a todas las personas que nos están siguiendo en el FM o por internet, que estamos grabando y hay unas cámaras, porque luego todo esto lo compartimos en redes sociales. Claro. Sí, por supuesto. ¿Sí? Como manda la regla hoy en día, ¿no? Estamos todos online. Pues sí, sí, todo, todo. Entonces, llevo un lío con una cámara, que en un momento sale la imagen quemada, otras veces no, en fin. Pero va en función de cómo estás tú. Si levantas mucho la mirada, se ve que la cámara no quiere que mires hacia arriba, vale, sino más bien hacia abajo. Te calibra mejor. Okay. Detalles del directo. Bien, estábamos hablando... De las influencias de David. Sí. ¿En quién te inspiras? ¿Qué artista dirías que es un poco esa base para lo que tú quieres llegar a ser? Madre mía, yo un tengo, referente. Tengo referencias. Mira, empecé por Luis Miguel y Marc Anthony. Estamos hablando de cantantes latinos que para mí han sido mi referencia para este tipo de géneros, como baladas y, bueno, y salsas y este tipo de género. También Cristina Aguilera, Whitney Houston, Joe Cocker. Tengo mezclas muy variopintas. Pero de todos los artistas me llama la atención que es esa combinación un poco de que pueden tener canciones divertidas, de baile, de juego, pero que también es muy importante lo de la balada, en especial Luis Miguel y Marc Anthony. Sí. ¿Por qué crees que la balada es importante? ¿Por qué necesitamos más baladas? Es que es un tipo de género que transmite mucha emoción y también es necesario sentir las cosas. Parece que ahora, hoy en día... Es necesario vivir todo con intensidad y tenemos que ser felices 24 horas y esto también genera frustración. No pasa nada por estar mal. O incluso hay baladas que hablan de estar bien. No sé, son emociones, pero son necesarias sentirlas y creo que la balada es la mejor manera de expresarlo. ¿Te importa mucho lo que opinan en las redes sociales de tu música? No. ¿Piensas que prefieres ser genuino? Yo... A ver, prefiero tener mi propia personalidad y hacer lo que sienta, que creo que es lo más difícil en este mundo. Y luego ya lo que opine la gente son libres, para eso expones tus proyectos, para que opinen. Me das la espalda y no me escuchas, ya no te importa nada. Es la espectacular voz de David Patiño, que nos visita hoy en nuestros estudios, presentándonos lo más reciente que tiene en el mercado, su propuesta, una propuesta romántica. No es otra cosa que las baladas con las cuales se enamoraron nuestros abuelos, nuestros padres y, ¿por qué no?, nosotros. Las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que trae en sí David Patiño. Pero evidentemente quiero que seas tú, David, quien nos cuentes cuál es el mensaje que le traes a tus seguidores y a quienes están empezando a conocer tu música. Bueno, pues a mí me gustaría que ellos se lanzaran a escuchar la música, a escuchar lo que estoy preparando, lo que ya tengo en el mercado. David Patiño tiene mucha variedad de géneros y de estilos y tiene muchos matices. No puedes juzgarme como artista por una canción o dos. Me gustaría que abrieran su mente y se dejaran llevar y creo que nos vamos a encontrar por el camino. Mi pecho, mis besos. Bueno, Carlos, si quieres romanticismo, ya tenemos un cantante para el verano. Así es. Te arrepentirás. ¿Qué tenemos en la agenda? ¿Tienes prevista presentaciones? ¿Qué vas a hacer este verano? Lo que queda de este verano, que es mucho. Este verano tengo planeado bastante trabajo porque estoy colaborando con grupos, que también canto con grupos, orquestas. Y bueno, y también la grabación de mi proyecto, que estoy en ello ahora mismo en verano, aprovechando el viaje a Valencia. Así que tengo un trabajo bastante movidito este verano. ¿Qué nos puedes adelantar de ese proyecto? No puedo adelantar mucho. Solamente diré que se va a mover por muchos géneros, que me estoy moviendo también por géneros que siempre he querido trabajar, pero que nunca he cantado. así que van a descubrir a un David completamente diferente a lo que están acostumbrados. ¿Piensas que es bueno poder justamente en esta época del featuring apoyarse entre distintos artistas? Sí, creo que es maravilloso colaborar, no solamente porque aprendes de otros artistas, sino porque todo suma, todo llena un proyecto. Por ejemplo, todas las colaboraciones que yo he hecho con Ramsés son géneros tan diferentes, enriquecen mucho una canción. ¿Y alguna vez has tenido algún resultado con un género que, digamos, tú, no era de tu agrado? O sea, piensas como que yo nunca en la vida hubiera cantado esto, pero justamente por arriesgarte a colaborar con otra persona, has descubierto que te ha ido mejor con esa canción que con otra. Sí, con Pierdo Parte de mi Historia me pasó. Ok. Que era un reggaetón y yo dije, yo no he cantado nunca reggaetón. Y me dijeron, tú cántala. Y dije, venga, vale. Y a mí me encantó esa canción. ¿Cómo te va con el reggaetón? Bueno, a mí me gusta más escucharlo que cantarlo, la verdad. Pero me parece un género también que es muy bueno y que para el verano no hay mejor género para divertirse. Pero andando con Ramsés, y no es que Ramsés sea un reggaetonero nato, él se apunta más al dembow, las fusiones, va y vienen los géneros tropicales. Es imposible no subirse también al tren del reggaetón. Es imposible. Con Ramsés es imposible no hacer algo. Da igual el género que sea. Lo mismo mañana me presento con una salsa con aire de hip hop porque a él le ha venido por ahí la inspiración y ya está. Con Ramsés nunca se sabe por dónde vamos a venir. Fantástico, David. De verdad, muy complacido de que nos visites en nuestros estudios, de que compartas tu propuesta musical con nuestros oyentes aquí de primera mano, conociendo esta canción y también el resto de colaboraciones. Te deseamos muchos éxitos y ya sabes, aquí está el Café Mañanero. Muchas gracias. Latinos FM, siempre dispuestos a acoger tus propuestas musicales. Muchísimas gracias a vosotros. David Patiño, hoy en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. No te marches, David, sin antes, por favor, recordarnos tus redes sociales. Mis redes sociales son David Patiño Oficial, sin la ñ, que la tienen descartada del abecedario. Que no es que sea patinador. No soy patinador. Pero es más fácil, David Patiño. David Patiño Oficial. David Patiño Oficial. Y pueden seguir todos sus proyectos musicales. Nos hablaba de que está trabajando algo en estos momentos, que lo tiene incluso en esta ciudad. Bueno, si queremos seguir la evolución de este artista, que tiene un potencial enorme, más allá de lo que ya ha compartido, ha demostrado a través de sus trabajos discográficos, de sus producciones de estudio y lo que ha demostrado también en los escenarios, en los reality shows. Bueno, pues a seguir sus redes sociales y a estar pendientes de su carrera. Nosotros, por supuesto, también estaremos atentos aquí para siempre que tenga una novedad, abrirle los micrófonos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La ciudad de Les Arts y Les Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos, toca la música a través de la ciencia, contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana, tots a una veu. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Tuyo es muy grande, de abajo me pesa, estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural. Entrada 10 euros consumibles. Chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León. En Bora Bora, Valencia. Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Y todo mi amor y más. Come como

preparado? La hostia de preparado. La nueva cinta de Deadpool y Wolverine ya se encuentra disponible en todos los cines, protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds, junto con grandes acompañantes. Muchísimas personas que sean fanáticos de este género van a recibir grandes sorpresas en las salas de cine, pues es una película llena de cameos y que por supuesto tienen la regla de no spoilers una vez que la vean, para que sigan guardando los secretos por lo menos durante unos cuantos días. Tenían el hogar perfecto. ¡Bello! Algo grande se avecina. A las ranas bonitas les gusta la magia. A mí el único truco que me sale es hacerlas desaparecer. Hasta el día... ¡Manténganse unidos! ¡Mantengan la calma! ...que todo cambió. ¡Todas! ¡Deben irse de aquí! ¡Ya! Aquí tenemos una película de animación. ¿De qué se trata, Carlo Angulo? Una de las propuestas latinas más importantes de los últimos años. Estamos hablando de una película familiar para toda la familia. Se llama Coatí. Con la banda sonora de Marc Anthony, específicamente, estamos hablando de la película original protagonizada por Sofía Vergara, Karol G, Evaluna Montaner, Sebas Villalobos y, por supuesto, Juanpa Zurita, distintas figuras de lo que ha sido el esplendor latinoamericano en los últimos años. La música escrita por Marc Anthony junto a Julio Reyes Copello para esta película, una coproducción entre Puerto Rico y los Estados Unidos, presentan una aventura familiar llamada Coatí. Una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre; Chuachi, una audaz mariposa monarca; y Paco, una rana hiperactiva. Emprenderán una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruya su hogar en la selva. Y por supuesto, se trata de una de las películas más divertidas para poder ver en familia, para poder llevar a los más chicos al cine, y que finalmente, después de 2 años, se estrena en todos los cines de España. Se llama Coatí. Bueno, ahí está entonces una película, repito, de animación. Carlos, muchas gracias por los estrenos más importantes del fin de semana. Carlos Angulo, aquí en el Café Mañanero. Y nosotros que nos vamos inmediatamente ya al personaje del día. Carlos Angulo también nos acompaña con este segmento. El personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata en este viernes, para cerrar la semana, de Kevin Feige. Kevin Feige, mejor conocido también, es la cara que no conocemos o la cara que no vemos detrás del éxito abrumador del universo cinematográfico de Marvel. Estamos hablando del productor estrella, quien el día de ayer recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood al ser el hombre detrás de la franquicia más importante en la historia del cine, la primera franquicia que llega a los 30 mil millones de dólares facturados, acompañado por todo un elenco de estrellas, desde lo que van Chris Evans, el antiguo Capitán América, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Keiko Kwan, Brie Larson, Chris Pratt y todas las grandes estrellas que han sido parte de los Vengadores durante los últimos años, agradecen a este hombre que sin duda alguna ha redefinido el género de superhéroes y que se ha convertido en todo un ícono con su gorra característica para todas partes. El día de ayer agradeció de cómo él vino justamente desde los puestos de abajo, queriendo dar un discurso de cómo él empezó como un asistente de producción, primeramente en películas en donde él nunca pensó que podría ser alguien importante. Hoy día es la cara más importante y representativa de lo que es el universo y el género de superhéroes a nivel mundial. Recibió este reconocimiento el día de ayer en el Paseo de la Fama y por eso el día de hoy es el personaje del día. Gracias, Carlos. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo. Aquí está la actualidad deportiva que pasa por los Olímpicos de París. No hay fecha en el calendario que no se cumpla y le ha llegado el turno a París nuevamente. A partir de ahora, los ojos del mundo se centran en la ciudad del amor, así le dicen a París. Por cierto, ha recuperado su semblanza el río Sena, devolviendo de alguna forma la conciencia del medio ambiente que ahora mismo se fomenta a nivel mundial. Ese también es el mensaje de estos Juegos Olímpicos. Ya algunas disciplinas han entrado en acción. Es el caso del fútbol, tiro con arco. Por cierto, le fue muy bien a España el arranque en fútbol, ya que tanto la selección masculina como la femenina lograron victorias. De pronto, un poquito más ajustadas, pero yo creo que esto hace parte del proceso y se espera una cosecha de medallas muy interesante en esta edición de los Juegos Olímpicos, el evento deportivo más importante. Recordemos que se trata de un macroevento deportivo. Se juntan todas las disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. Allí estará presente, por supuesto, América Latina y nosotros vamos a estar atentos a la programación, resaltando los resultados, el trabajo de los deportistas. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos acompaña en este segmento. El arranque, repito, de los Juegos Olímpicos, pero la información llega a Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, le van a responder. Si necesita ayuda técnica, inmediatamente la puede solicitar. Tiene un chat directo, incluso llamadas. Y luego, pues, va a obtener la cuenta, una cuenta bancaria que la puede lograr solo con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Ah, que tiene el permiso de residencia, pues no pasa nada. Que la ciudadanía española, no pasa nada. Esto es para todo el mundo, incluidos los que no tienen ni residencia ni ciudadanía, sino solo con el pasaporte. Envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Son muchos los servicios con Íqualo. La información deportiva, entonces, Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. No, vamos con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día que ya pasó. Y esta tarde arrancan los Juegos Olímpicos París 2024, con tremenda ceremonia de apertura y en donde se mostrará unos Juegos Olímpicos que prometen ser mágicos. Y es que desde su emblemática sede hasta el hecho de ser los primeros Juegos Olímpicos de la historia en los que habrá paridad de género, hay muchas otras cosas que harán que París 2024 se distinga de todos los Juegos anteriores. Y es que como si ganar una medalla olímpica no fuera lo bastante emocionante de por sí, cada atleta que suba a un podio olímpico se llevará a casa un trozo de la Torre Eiffel. Y es que en el centro de cada medalla de bronce, plata y oro, se colocará un trozo de hierro original del icónico monumento en forma hexagonal, con el logotipo de los Juegos. Y en el reverso de la medalla, ilustra una adaptación del renacimiento de los Juegos con la diosa de la victoria, Atenea Nike. Y es que más allá de las medallas, presentarán aspectos interesantes París en una edición increíblemente especial de estos Juegos Olímpicos de París. Fantástico, Adolfo Jiménez del Río. Como lo decíamos, ya hemos tenido algunas disciplinas deportivas en acción. Es el caso del fútbol. Creo que tenemos evidentemente los primeros resultados. Adolfo. Y aunque la ceremonia de inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 es hoy en la tarde, el fútbol ya está siendo presente y generando bastante polémica y controversia, no solamente por sus resultados, sino por la presencia de algunos aficionados en los campos de fútbol. Comencemos con la femenina, porque en el día de ayer precisamente vimos tremendos partidazos, donde Francia venció a Colombia 3-2. Una Colombia que en el segundo tiempo cambió la cara, pero no le alcanzó y cayó ante Francia. Estados Unidos goleó a Zambia 3-0. Brasil venció a Nigeria en un durísimo encuentro 1-0. Alemania goleó con mucha solidaridad a Australia 3-0. Canadá venció a Nueva Zelanda 2-1. Y España, en una remontada impresionante, logró vencer a Japón 2-1. 1. Y para el domingo tenemos tremendo partidazo entre Nueva Zelanda y Colombia a las 5 de la tarde. Esperamos ver reivindicada a Colombia ante una Nueva Zelanda que sabemos que no es muy fuerte en esta categoría. Brasil se enfrentará al durísimo Japón, 5 de la tarde. El mismo domingo, España a las 7 de la tarde se enfrentará a Nigeria y Australia a Zambia. Lo mismo lo hará Estados Unidos a las 9 de la noche ante Alemania y Francia ante Canadá. Y por la parte masculina, recordemos que todavía sigue la tremenda polémica generada por el partido entre Marruecos y Argentina, que se suspendió 2 horas y se reinició para que Marruecos se llevara la victoria 2-1 sobre Argentina. Esa polémica que se ha abierto inclusive con expectativas de que la FIFA tome algunas sanciones. Los partidos, recordemos, de la victoria de España sobre Uzbekistán 2-1 y un partido importantísimo, el de Paraguay, que cayó goleado ante Japón 5-0. ¿Qué pasó con el equipo suramericano? Y ya para mañana sábado tenemos nuevamente tremendos partidazos, ya que Uzbekistán se enfrentará a Egipto a las 5 de la tarde, Ucrania a Marruecos, la victoriosa sobre Argentina también a las 5, a las 7 Israel-Paraguay. Paraguay obligada a reivindicarse. A la misma hora, Nueva Zelanda-Estados Unidos. A las 9 de la noche, Japón a Malí y Francia a Guinea. Gracias, Adolfo. Debo decirles que a propósito de la delegación española, Echegoyen y Cooper serán los abanderados, los que portarán la bandera de España en esa ceremonia inaugural. La gloria de la vela y el paragüismo, repito, se han ganado el derecho a ser los portadores de la bandera. Estos dos deportes acuáticos tienen su homenaje como los más exitosos de la delegación española en la historia. No lo olviden, a partir de las 6:30 de la tarde, la retransmisión por Televisión Española, la 1, la 2, Teledeportes o Radio Televisión Española Play, la ceremonia, para que nadie se pierda entonces los detalles de estos terceros Juegos Olímpicos que acoge París, que ya se erige como la ciudad olímpica de la historia. Estaremos atentos aquí en el Café Mañanero para llevarle siempre todos los detalles. Impresionante. Bueno, hay que tener en cuenta, porque los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años. Y los anteriores, recordemos que se aplazaron 1 año por lo de la pandemia. Entonces, por primera vez en la historia, tenemos unos Juegos Olímpicos en menos de 4 años. Es decir, solamente han pasado 3 años de los Juegos Olímpicos de Japón, los más recientes. ¿Y qué nos devuelven estos Juegos Olímpicos de París? La participación del público sin ninguna complicación, sin ninguna restricción, porque en los Juegos Olímpicos de Tokio había que guardar la distancia, había que llevar mascarilla. No, estos Juegos Olímpicos de París nos devuelven la esencia de estas justas, donde se destaca evidentemente la participación del público. Por cierto, en tiro con arco hay la expectativa de que por primera vez se va a ver un estadio repleto. Tiro con arco, arrancamos muy bien ahí. Recordemos, Carlos, que la representación latinoamericana ahí tiene puntería. Yo creo que ahí se deben animar con la canción de Shakira, puntería. De hecho, Colombia, que ha ganado los campeonatos mundiales, aspira a arañar alguna medallita, ¿no? Y esperanza para la representación colombiana, latinoamericana. Hay veces que hay disciplinas mexicana que nosotros no estamos muy acostumbrados a tomar en consideración, cuando realmente en cualquier momento en el que se gana una medalla es un honor para el país, al igual que hay distintas disciplinas en los Juegos Olímpicos. Está desde el tiro olímpico, el tiro con arco y, por supuesto, en atletismo no solamente están los 100 metros y los 200 metros planos, sino también lo que es el tiro por jabalina, el tiro de bala.

lo piensa. Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se